Y recorriendo este corazón valiente, preguntarle a Gilda otro de los temas de su preferencia, otro de los que elegiría, o cómo fue que puso Paisaje, porque la verdad que es muy pedido Paisaje. ¿Cómo fue la elección? Bueno, paisaje es uno de los temas que a uno siempre le quedan en el corazón porque marca una etapa de la vida. Y un día estábamos reunidos en un ensayo y estábamos buscando temas para este último material. Y dije, vamos a pasarlo, a ver si entra el ritmo de cumbia. Porque hay temas que sí y temas que no se pueden adaptar. Y bueno, por suerte entró justito con el chichichic de la cumbia y ahí armamos toda la introducción y fue fácil. Fue fácil diagramarlo. ¿Te acordás cómo dice? Sí. ¿Lo canto? Sin cachito. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. Nos quedó por preguntar, decía Gilda, y no vamos a dejar de hacerlo, el día, si recuerda, uno o dos días más felices de su vida y tal vez, no sé si el más triste en lo dramático, pero alguno que no haya sido lindo. Así que el día más feliz de tu vida o los días. Los días fueron cuando nacieron mis hijos. Eso fue lo más lindo, ¿no? Porque yo soy re mamera y no sé, es como que ver que dentro de uno sale una criatura. Así es, Gilda, ¿vos cómo te definís? ¿Mamera y cómo es Gilda? ¿Cómo es Gilda? Gilda, soy bastante cambiante, ¿no? O sea, por momentos es como que Tati me dice que soy muchas mujeres en una sola. ¿Así? Sí. Soy muy loca, soy muy bohemia, también soy conservadora, pues soy contradictoria, ¿no? ¿En qué sos conservadora, por ejemplo? Y por ejemplo, si tengo que comprar una cosa, me fijo qué es lo que tengo que comprar. Tengo miedo al desamparo. ¿Será que me quedé desamparada con dos hijos, ¿no? Entonces cada cosa que tengo la cuido, soy conservadora en ese sentido. Como yo sé lo que es estar mal, cuando estoy bien tengo miedo de perderlo, entonces soy de conservar. ¿Y lo de bohemia? Y de bohemia porque soy hippie. Completamente hippie, no soy estructurada para nada. O sea, si hace calor, voy a comer a la terraza, tiro una lona y comemos ahí. Me gusta andar todo el día en jeans, zapatillas, me cuesta estar bien vestida. No me gusta estar todo el día, viste, con look de estrella ni de diva, porque no me anda, no me entra eso a mí. Entonces es como que en el momento de hacer un show, sí, ahí me cuido, ¿no? En todo. Y después, como que ya no me importa. Soy media así, es como que soy media una mezcla de cosas. Y con los chicos no, con los chicos soy una más, soy muy accesible, muy compañera y no me muestro una madre perfecta, ¿no? Todo lo contrario. Cosa de que vean que también uno se equivoca y tiene derecho a rehacer las cosas.